Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. Pasas por el abismo de mis tristezas, como un rayo de luna sobre los mares, ungiendo lo infinito de mis pesares, con el nardo y la mirra de tus ternezas. Ya tramonta mi vida, la tuya empiezas, mas salvando del tiempo los valladares, como un rayo de luna sobre los mares, pasas por el abismo de mis tristezas. No más en la tersura de mis cantares, dejará el desencanto sus asperezas, pues Dios, que dio a los cielos sus luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Thank you. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3.474 kilómetros, es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta, es el satélite más grande, un cuarto del diámetro de la Tierra y un 81ava parte de su masa. Después de Io, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico, entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad, tanto en el lenguaje como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales. La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado, aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita tripulada por el Apolo 8 en 1968 y 6 alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969 y el último el Apolo 17. Estas misiones regresaron con más de 380 kilos de roca lunar que han permitido alcanzar una detallada. Se cumplen 50 años de que los varones hayan pisado la Luna con ayuda de los cálculos matemáticos hechos por mujeres en la NASA, siempre invisibilizadas, lamentablemente, por la historia de los varones que siempre nos cuentan que nosotros pisamos, nosotros conquistamos, nosotros caminamos, nosotros cabalgamos, nosotros... Y ellas siempre están ahí haciendo los cálculos y las cosas necesarias para que el varoncito se lleve el trofeo. Hace 50 años Neil Armstrong decía que este es el primer paso de no sé qué, el gran salto para la humanidad y no sé qué. ¿Mañana llegarán los extraterrestres? No lo sé. Ahora no está mi amigue, mi compañere, el otro varoncito de este programa, no está en este momento. F, ¿por dónde andás? No lo sé. Creo que por las Buenos Aires o los Malos Aires o no sé. ¿Se habla del smog? ¿Se sigue hablando del smog en la escuela? Me acuerdo que antes hinchaban muchísimo con el tema del smog. ¿Qué pasó con el smog? ¿Se habla del smog? No lo sé. Lo que sí sé es que están todos invitados a esta La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Collage poético radial. Puro texto. Va con vos siempre. Y estamos sonando por la antena del barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo en www.labulla.org. También estamos en Facebook. Nos pueden estar escuchando desde facebook.org. ¿Ya se hicieron las fotitos de los viejitos? No lo sé, yo no me la hice. Porque, ¿saben qué? Uno está colaborando con el reconocimiento facial. Que por cierto, dicho sea de paso, empezaron a traer las primeras cámaras a San Luis y a Córdoba. Así que señor, señora, no sea indiferente, le van a sacar una foto y nada, lo van a reconocer por ahí. También decir que La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y estamos desde la zona oeste del feudo puntano. Bien. Primera parte de este collage poético radial dedicado a la Luna, 50 años del alunizaje. Y vamos a seguir leyendo. Pese a que no está mi compañero por aquí dando vueltas. O sí, capaz que sí. Tengo luna en mis ojos. Mucha luna que se ha metido allí para congelar las lágrimas y no dejar

fiera de la libido, la pancha empezó a caminar por ese túnel que trazaron los cafiches, la misma noche en que a horcajada los pacos metieron la, usaron barrote, agua, baldadas, no tení, le gritaron, un pájaro verde pasó volando. Ahora que puedo mirarte desvelado el ojo, agenciarme contigo espero, compartido todo, la misma escuela nos ocupa, somos bastardos de esta calle donde pierdo la vida. Así que pueden mandarme la bandera, pisadas cantaremos, tronadas las gargantas, flaco quinceañero de pantalón con sorpresa, inflamado marrueco por el sol, a mí se me lubrica la mirada, y dejo caer las manos en un paisaje invisible. Ganas de poseer los paisajes rodeando la noche. Soy uno en este vértigo. Las miro escondidas tras telas. Soy y admiro. Así voy amando, deseando. En ti, amado. En ti, la hora de las masturbaciones. Por ti, el homenaje de este semen derramado. Soy homosexual, pierdo el decoro. No soy solo la corro pensando en tus hijos, los jóvenes años. Conozco la ciudad y sus escuelas. No soy solo, prefiero los niños ricos, son más corrompibles. La bella clase desagradada, asustarlos con esta mano hambrienta, paseando en sus muslos, las suyas, mis ancas. No soy solo. No tengo patria, nada de principios, vivo de los traumas, adoro los psiquiatras que enloquecen muchachos para mí, enlodarlos con mi guante de matrona, revolución del barro, dice la maldición de esta diva que canta. No soy solo, soy homosexual y qué, anarco corruptor de tus bastardos, envuélvete mi velo de sus mundos extraños, soy la gran puta, la telaraña. ¡Panchita! Panchita, ¿dónde tejemos la ronda? Un beso enorme a las trans lesbomaricas de Ojo de Loca que cumplieron un año. Les trajeron torta y a mí no me trajeron nada. ¿Por qué? Porque la Vuelta de la Manzana también está cumpliendo un año. Ya lo cumplió en realidad. Lo cumplimos el día 22 de junio. Fue el primer programa de la Vuelta de la Manzana, así que si nos pueden traer torta sería genial. Nada, eso. La persona que se mantiene cerca a través de la mano va. La palma que se mantiene tibia a través de la persona. Intimidad, preciado entrelazamiento de dedos, preciada unidad. La persona con la que se camina a la par, de a dos el canal cálido de aliento, imposible de desbaratar con la mano. De a dos los dedos, al unísono, se colocan el anillo. Poner el corazón entre tus manos hace bien, y me hace bien que pongas tu corazón entre mis manos. No es posible conocer el mundo a través de la mente, Sheldon. Es necesario salir del búnker y explorar a través del tacto toda esa materia y textura al alcance de la mano, ya sea humana o animal, ya sea vegetal o mineral, ya sea sólida, líquida o en alguna fase intermedia. Por ejemplo, palpar un ovillo de lana, tocar la rugosidad de las paredes de esa nueva estructura, o caminar por la avenida con un puñado de arena, soltando un poco de la costa en cada paso. Toda esa información llegará al cerebro y será distribuida a nivel sensorial por el resto del cuerpo, y al finalizar ese proceso, sentirás eso que alguien, en algún momento de la historia, del lenguaje, decidió llamar vida.

Gime y hazme gemir, no me des tregua. Azuélame, para bien, para mal, para cualquier suerte. Di palabras que no entienda, pero que necesito. Y en un estruendo líquido y profundo, qué gana de morirnos en plenitud de buenos camaradas que se han hecho el amor. Como quien dijo, hágase la alegría, y se hizo. Hoy leímos a Abigail Borges. Poemas lunares varios. Viaje de Alfonsina Storni. ¿Quién es mi gente? De Gloria Anzaldúa. Poemas de Francisco Casas en Sodoma Mía. También algunos poemas seleccionados de El uso correcto de las manos, de Jonás Gómez. Algunas editoriales que hemos leído hoy han sido Taller Perronautas, así los pueden instagramear, facebookear, googlear. Cuadernos Lumpen. Y hemos escuchado las voces de Claudia Rodríguez y de Joshua. Muchísimas gracias por escucharnos en este collage poético radial, La Vuelta de la Manzana, un año dando vueltas alrededor de la luna, un año dando vueltas alrededor del barrio. Puro texto, va con vos siempre. La Vuelta de la Manzana, gracias operador. Chau, chau. Nadie me diga cobarde, sin saber.